Locutoras en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. El sol que se mete en bajada, florece la floresta, la casa está embrujada. El vértigo en el brazo del robot, el anfiteatro devenido en meadero. Oh, todos los ángulos de las cinco esquinas, una ciudad sobre túneles de aire y encima en el cielo un monumento al mate. Pone la pava que se fue su vida al yaguarete. Nareira, Nareira. Compositoras en radio. Nareira, Nareira. Cuando las mujeres Nareira. Tomamos el micrófono. Cielo y la tierra, un lila fugaz. Calles dormidas, hay siesta soñar. Verdes que invaden un cielo azul. Yo soy marrón, dijo allá, como el Paraná. Pampa, Paraná, Anará, pa. Una ciudad que aparece repentinamente y es de noche en la curva del acceso norte. Es tan luminosa que lanza tiritas de fuego hacia arriba y el cielo no sabe qué hacer porque está loca y maldita. Pero es tan linda, la muy bonita, la queremos. Es que le miramos, suspiramos, porque sentimos como que llegamos a casa. Sentada en la terraza es un paréntesis de alivio, aunque las vacaciones hayan terminado, qué fastidio. Y mañana sea lunes otra vez. Que sonreirá al verte otra vez. El jacaranda reirá sin saber que fue su alma quien te hizo volver. Que fue su alma quien te hizo volver. Que fue su alma quien te hizo volver. Que fue su alma. Compositoras en radio. Que fue su alma quien te hizo volver. Que fue su alma. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Compositoras en Radio. Hoy los acompaña Paola Núñez y Analía Bosque. Bien, queríamos contarles que este programa es un programa del colectivo Compositoras, el colectivo que ya hace unos cuantos años ya está en Paraná, y este programa lo hacemos parte de ese colectivo. Y la dinámica del programa es, sobre todo ahora en época de pandemia, que dos conduzcan. Sí, lo grabamos, por supuesto, y varias de nosotras se van a encargar de varios segmentos que ustedes, por supuesto, como ya vienen hace tiempo escuchando el programa, ya saben de qué estamos hablando. Sí, ellas son Melissa Budini, Agustina Schreider, Valeria Pais, Elisa Sarrot, Ana Contreras, Judith de León y, bueno, quienes les acompañamos hoy. Y también a veces nos acompaña gente que también es del colectivo, como por ejemplo en este momento, un agradecimiento más que súper especial a la señorita Emilia Cersofio. Señora Emilia Cersofio, quien nos está ayudando, que es del colectivo y nos está ayudando en toda la parte de grabar el... De edición del programa, exactamente. Bueno, como les contábamos, el colectivo viene hace ya unos cuantos años en Paraná. Han pasado muchas compositoras por este colectivo, ya somos más de 30, pero no solo de Paraná, sino de toda la provincia, y hemos estado haciendo talleres, hemos estado haciendo charlas, hemos estado haciendo recitales, y este es un proyecto más del colectivo. Hoy les contamos el resumen del programa. Tendremos Abrazos sin Fronteras, un saludo de Andrea Seguel, chilena ella, la entrevista con Brenda Espinosa, Mujeres por el Mundo, en un micro de jazz también. Vamos a escuchar también

Andrea Seguel, compositora chilena, nos manda desde Valparaíso un saludo. Buenas, aquí Andrea Seguel desde el puerto de Valparaíso, cantora chilena, nacida en Santiago, la capital, pero adoptada por el puerto principal. Desde acá, desde la costa, desde el mar, enviarles un saludo afectuoso, con todo mi cariño y amor, a la Radio Compositoras, a todo este grupo tremendo de mujeres creadoras. Nos acompañamos desde la creación, desde la música, desde el canto, en este tiempo sobre todo tan difícil, que encontramos nuestra fuerza desde la contención y sobre todo desde la contención femenina, que es tan importante. Bueno, aquí les dejo una canción de mi autoría, esperando ansiosa el momento en que se abran las fronteras y que podamos volver a encontrarnos, a mirarnos y a compartir la música, a compartir los mates, a compartir las conversaciones, a compartir el círculo. Agradecida también de la invitación de mi hermana del alma, Melissa Budini. Así que bueno, todo el cariño, toda la fuerza desde Chile. Un saludo gigante. Secando espinas en la soledad, procuro retomar la senda. Juntando estrellas en la oscuridad, sigo remando con la luna llena. Tragando lágrimas de un mismo mar, soñando con la primavera. Lo intento sin saber mudar, dando vueltas en mi propia esfera. Y hay un claro en el fondo de mí que me envuelve y me aferra. Me acompaña en cada latir, coronando mi vida entera. Se me escarcha el alma entera y no tengo cómo salir. Sigo presa en mi propia selva. Las veces que intenté subir, resbalo por las piedras. En la soledad procuro retomar la senda, tragando lágrimas de un mismo mar, sigo soñando con la primavera. Juntando estrellas en la soledad, soñando con la primavera. Lo intento sin saber mudar, dando vueltas en la misma esfera, dando vueltas en mi propia esfera, dando vueltas en la misma esfera. Invierno fue la canción que Andrea Seguel nos compartió. Bueno, así como Andrea, que es de Chile, también invitamos a compositoras que nos estén escuchando, o a vos que sos amigo, amiga, amigue, alguna compositora, comunícate con nosotros a partir de nuestras redes, en Facebook. En Facebook tenés la página Compositoras con el link www.facebook.com/lascompositoras. En Instagram como compositoras.er. en YouTube, en el canal de Las Compositoras. Pueden escuchar además entrevistas, videotemas de integrantes de nuestro colectivo. Y además, en el canal de Compositoras en Radio, también podés escuchar los programas de esta radio que te hayas perdido. Que, por supuesto, nunca te lo perdiste. No creo. Te recordamos que para escuchar la radio, además de utilizar estos links y estas, todas estas cuestiones que te contábamos, tenés una aplicación para celulares con Android y la podés encontrar en Play Store como Locucionar Casa Radio. Bueno, y como decíamos en el inicio, otro de los segmentos que vamos a pasar en el programa es la entrevista del día. ¿Te acordás que te decíamos que tenemos el colectivo y ese colectivo en el 2019, sí. Que fue su segunda experiencia, participó Brenda Espinosa. Brenda, una guitarrista, cantante, compositora de Oro Verde ahora. Sí. Entonces vamos a escucharla. No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad. Pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar. Para que el cielo la deje bajar. Brenda Espinosa nace en Buenos Aires y a los 6 años se muda con su familia a Paraná. Se forma en la Escuela de Música Constancio Carminio, recibiéndose de técnica en guitarra de nivel medio. Cursa luego los profesorados de dicha institución, recibiéndose de profesora de música con la especialidad en guitarra. Su amor por el canto la lleva a participar en coros, a realizar cursos y a tomar clases con cantantes de la ciudad y del país. A los 21 años se muda a Oro Verde, donde combina su amor de mamá y el de dar clases. Transcurren así 2 décadas de trabajo y aprendizaje constante. En los últimos años nacen sus canciones y son ellas las que protagonizan esta nueva aventura. Hola Brenda, ¿cómo estamos? Acá estamos haciendo entrevista para el nuevo programa de Compositoras en Radio. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te lleva la pandemia, Brenda? A veces bien y a veces no tanto, tratando de disfrutar las cosas nuevas que trajo este momento y extrañando un poquito las cosas que nos quitó, digamos. ¿Estás tocando? ¿Estás tocando mucho? ¿Eh? ¿Estás tocando en casa? Estoy tocando, ahora justo estaba porque me dieron muchas ganas de ponerme a hacer videitos con mis canciones. O sea, extraño mucho tocar con los chicos de... Con personas. Sí, con otros. Pero bueno, es como que ya el tiempo de la añoranza y de extrañar medio como que se aburre, digamos, totalmente. Te agota, ¿no? Y entonces, bueno, me dieron ganas de ponerme a registrar las canciones, las 15, wow. que fui haciendo durante este tiempo, en modo solista, digamos, como antes. Buenísimo. Así que, bueno, estoy investigando así bien caserito cómo grabar, hacer un video que tenga un sonido más o menos lindo. Así que, bueno, estoy como laburando en eso con muchas ganas de que todo esto pase pronto y podamos grabar bien con nosotros músicos, pero bueno, por lo menos enfocar un poquito la energía así en algo positivo, porque si no te... es como que la frustración se va apoderando de uno, ¿no? Claro. Brenda, te interrumpo un poquito porque, bueno, habrá mucha gente que va a ser la primera vez que te escuche. ¿Quién es Brenda Espinosa? ¿Qué podés decirnos? ¿Qué puedo decir de mí misma? Bueno, de vos. ¿Quién sos? Soy una mujer. Ajá. Que me gusta, disfruto mucho de crear y de cantar. Ajá. De la música en sí, ha sido siempre mi compañera de toda la vida. Bueno, atravesada con todas las cuestiones que implican ser mujer, ser persona. Ajá. Ahora en este tiempo muy muy acompañada siempre de mis hijos, tengo 3 hijos, o sea que soy mamá. Ajá. También soy profesora de música. Esa era la parte de la frustración que le decía recién a Pau, que extraño mucho, mucho, mucho dar clases. ¿Dónde das clases, Brenda? Doy clases en 2 profesorados. Ajá. Uno en el que funciona en la UADER, en la Escuela de Música, y otro que depende del profesorado de Diamante, que funciona en Valle María. Brenda, ¿y cómo es tu historia musical? Historia musical. Bueno, canto desde que recuerdo, solita así en cualquier lado, copiando los discos. ¿Qué te después, gustaba cantar? Cuando era chiquita escuchaba a Marilena Walsh. Mira. Sí, mi primer disco fue Canciones para mí de Marilena Walsh. Y después todos los discos que se me pudieran cruzar y que me compraban. Escuchaba mucho musicuentos, que eran unos cuentos que venían con música. Sí, no sé si los ubicás. Sí. Escuchaba mucho eso, era fanática, así me sabía todos los cuentos de memoria. Y bueno, después el azar de la vida quiso que... Yo soy de Buenos Aires, nací en Buenos Aires. Uh-huh. Y vivía en Paso del Rey. Y bueno, quiso que nos viniéramos a Paraná, familia, y un día iba en el colectivo a la escuela y pasé por la escuela, por la puerta de la escuela de música y escuché un piano. O sea, lo único que se escuchaba era el piano, ¿no? Porque en el colectivo no se podía escuchar otra cosa. Y entonces, bueno, un día me así de curiosidad me bajé y fui a la escuela de música y empecé a estudiar. No pude estudiar piano porque había mucha gente, entonces me metieron en guitarra. Y ahí arrancó tú. Y me dijo una señora, me dijo, sí, es más o menos lo mismo, estudiar es más o menos lo mismo. Sí, sí, como no, más o menos lo mismo. Muy gracioso eso. Pero bueno, después seguí estudiando guitarra y ya me enganché. Y bueno, la escuela de música fue, digamos, donde yo tomé... iba a la escuela, iba junto a la escuela de música. Y después, lo de siempre, ir a coros, siempre estar tocando y cantando con amigos y eligiendo las canciones. Ah. Y bueno, después ya me quedé, hice el profesorado, todo, no pude estudiar otra cosa, digamos, porque claro, lo que más me gustaba era desarrollar esa parte, ¿no? Musical. ¿Y cuándo aparece la composición? ¿Cuándo empezó la composición en tu vida? Claro, eso, uh-huh, eso te iba a decir. Ajá. Después hubo muchos años donde mi desarrollo, si bien siempre busqué hacer arreglos de canciones que a mí me gustaban, ajá, eran versiones, digamos, ¿no? En claro, guitarra y voz de, sí, de música que habían hecho otros, que a mí me gustaban. En esas versiones, cuando yo le hacía el arreglo a la guitarra, yo ahí medio como que ya componía, uh-huh, pero como la versión, digamos, ¿no? El arreglo componía. Y yo sentía como algo que no era, que no estaba copiando tal cual a lo que el autor hacía, sino que me salía algo que no existía y yo lo canalizaba por ahí, ¿no? Y el dar clases, o sea, yo explotaba, digamos, mi creatividad en la música dando clases. Ajá. Di clases muchos años, o sea, siempre. Y bueno, vos sabés que me pasó que un año, ¿viste esos años que son como que te volvés un capullo y estás para adentro? Sí, sí. Hubo un año de que lo recuerdo y lo voy a recordar siempre, que yo estaba así, en plan capullo, muy muy metida para adentro, y empecé a escuchar ideas y música, letra y música, y las empecé a escuchar en mi mente, digamos, y bueno, no sabía yo que podía hacer canciones, o sea, siempre fue como un sueño, porque amo la canción en sí, ¿no? Como género, la canción. Ajá. Tu formación pero siempre... no me imaginaba que iba a poder, que podía. ¿Tu formación siempre fue clásica, Brenda? ¿Cómo? ¿Tu formación musical siempre fue clásica? Y una mezcla de cosas, porque, digamos, por ejemplo, desde chiquita fui a bailar folclore, danzas tradicionales. Ajá. Tienes que bailar, te nutre de cosas musicales, pero como desde por otro lado. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Y la formación en la escuela de música sí fue clásica, pero, como yo te digo, tocaba con amigos, hice profesorado, entonces ahí como que más tenés de popular también. Ajá. Viste, como una combinación de mucho de la parte de lo más clásico que tiene o tenía antes la formación de nivel medio, pero aumentada, digamos, por la parte más popular que también tienen los profesorados, digamos, que vas aprendiendo de todo, como mucho, digamos, ¿no? Claro, Y bueno, en los coros también, la música que cantábamos era música popular, entonces, nutrida también de esa parte. O sea, una mezcla, mezclita. Vamos, bueno, vamos a escuchar ahora entonces el vals de las 11 y 11 y vos después, después nos cantás, ¿eh? Un poquito. Dale. Bien. ¿Qué te haces de rogar? ¿No ves que te estoy esperando? Decime que no te olvidaste, que prometimos encontrarnos. Mira que en esta vida debe ser, mi alma se acuerda de vos. Aprendamos juntos lo que falta para disfrutarnos, amor. Para otro lado, yo capaz que también, o estamos en mundos paralelos, sin tiempo ni espacio, ¿cómo hacer? Ya vienen los mejores días para comer mandarinas al sol. Aquí estoy, un otoño. Escuchamos entonces el vals de las 11 y 11. ¿Por qué 11 y 11, Brenda? Bueno, esa canción tuvo varios títulos, pero bueno, yo le quería poner Mandarinas al Sol, pero ese título ya estaba registrado. Y aparte encontré una canción que se llamaba así, entonces dije, no, vamos a ponerle otro. Y yo a las 11 y 11, hace varios años ya que tengo una tradición que es agradecer. Uh-huh. Agradezco al universo cosas. ¿Eso? Y bueno, me pareció que esa canción era como un deseo, ¿no? Como un deseo, uh-huh, hecho canción. Me vino así muy inspirada. Un día yo estaba haciendo eso, estaba agradeciendo. Y me vino así la letra entera, casi así como cuando te meten algo en la cabeza, no sé cómo expresarlo, como una inspiración, pues. Y bueno, entonces me salió ponerle el vals de las 11 y 11 en agradecimiento, digamos, a esa. Porque eso... eso yo lo sé, y ahora te invito a que cuentes un poquito. Tiene que ver con otro aspecto importante en tu vida, ¿no? Que yo tuve la suerte de que vos seas un tiempo maestra mía. No sé si lo querés compartir a eso, porque además el número 11 es un número maestro, o sea, no debe ser casual el horario, ¿no? Para hacer ese movimiento. Bueno, Valeria está haciendo referencia a mi aprendizaje, a mi vivencia de Pacua, que bueno, es una escuela de conocimiento que se practican diferentes maestrías. Y fue muy loco, ¿vale? Porque sí, ese año que vos te tomaste clases conmigo, que compartimos, fue ese el año en que yo empecé a componer. ¡Mirá vos! O sea, ese año fue el después del año Capullo. Wow. Claro, porque para mí es muy importante, y está buenísimo que me lo recuerdes, mi vivencia de Pacua, porque fue como muy fundamental para mí el hecho de sacarme el miedo. Claro. Me ayudó a sacarme el miedo, los miedos, a poder creer que sí podía. ¿Viste que antes te dije que yo pensé que no podía? Ajá, sí. Esa inseguridad, esa, ¿no? Ese miedo a animarse, no, yo qué voy a poder yo hacer esto. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos miedos? Que, digamos, pregunto en relación a que alguna otra se puede identificar en relación a eso. Sí, yo creo que el miedo venía directamente a la cero autoestima, o sea. Ajá. A sentirte menos, qué sé yo, viste, uno crece. Ese año Capullo me ayudó a valorarme, en Pascua, leer libros, todas las terapias que se te ocurran, todos los tipos de terapia y cosas locas, y viajes a pánico y todo, me enjunje en esta búsqueda de lo que uno... de encontrarse, ¿no? De decir, sí, yo puedo hacer esto, y yo valgo esto. Es como un poquitito de superar ese miedito y listo, y creer sí, que uno sí puede. Es muy loco esta historia, porque en relación al nombre de compositoras, cuando preguntan, bueno, compositoras, ¿por qué compositoras? Para mí es fundamental que las mujeres empiecen a decir lo que son, lo que quieren, lo que ven. Y eso es pararse y decir, bueno, esto somos nosotros, esto que nosotros queremos. O sea, una canción dice eso. Eternamente hemos cantado o hemos interpretado cosas de gente que dice lo que son, y está muy bien decirlo y está perfecto. El problema es que las mujeres... en un momento más pasado, hoy no es tanto, no lo decían. Entonces me parece importantísimo la historia de, bueno, me paro y a pesar de, puedo decir, bueno, soy compositora. ¿Por qué digo esto? Sí, Sí, no. Empoderarte, ¿no? Sí. Y Brenda, te quería preguntar si nos querés contar quiénes participan en tu canción, en este vals de las 11 y 11. En esa grabación. Ajá. Está tomada del recital de compositoras del año pasado. Ajá. Y participa Agustina Schrader en violín. Bien, otra compositora. Y, otra compositora, sí, compañera y amiga. Y Seba Narváez me acompaña tocando la guitarra. Ajá. Que bueno, fue hermoso poder contar con él y que haga eso, esa magia que hace con la guitarra. Sí, decididamente. Y yo me di el lujo de cantar solamente. Qué lindo, claro, es como todo otro lugar, ¿no? Brenda, ¿quién te inspira a componer? ¿Cómo empieza el juego de componer? ¿Desde lo instrumental, desde la letra, de los dos, del juego? Mira, es diferente, ha sido diferente desde distintos lugares. A veces viene la letra primero y después la música. Ajá. Cuando empecé, en realidad primero me salía la música, que yo empecé como a componer para mis alumnos de guitarra. Ajá. Entonces tengo piecitas que son para guitarra, obritas para ellos, que son como el comienzo de las que después fueron canciones. Y después, a veces tengo una idea así como muy poderosa para mí, que no me sale a mí decirla como me gusta, entonces convoqué a Luciana Mafioli, que es una poeta de Oro Verde, y entonces a veces hacemos la canción entre las dos. Ajá. Un cariño a Luciana a veces, ahí. Sí, a veces sí. ¿Cómo? Y le mandamos un cariño a Luciana, aprovechando sí, este espacio, no, una genia además, gestora de espacio cultural también, ¿no? Sí. Muy hermoso lo que está haciendo en Oro Verde. Sí. ¿Puedo nombrar la librería? Sí, totalmente. Claro que sí. Tráigala. Bueno, de las maravillas es un espacio que, bueno, este año no se ha podido hacer la parte de la movida cultural, pero esperemos que vuelva prontito. Pero la librería sí está funcionando, de las maravillas, y algunas cuestiones que está haciendo así en línea, de presentación de libros y esas cosas. Así que bueno, ese espacio está en Oro Verde, muy disfrutado y muy bienvenido, ¿no? Totalmente. Y hablando un poco de la gestión cultural y más precisamente en esto que estamos, ¿no? De tu composición. ¿Has hecho composiciones ahora durante la cuarentena? ¿15? ¿Te has inspirado? ¿Me dijo 15 hoy? No, pero las 15 que nombraste es como no necesariamente en cuarentena, ¿o sí? No, las 15 vienen siendo desde el 2000. Desde que arrancaste. Yo entendía que era de las 15. No, yo dije, qué problema. No, en cuarentena ha nacido solo una. Ajá. Que, bueno, se llama Tuve que volver. Y ahora la semana pasada escribí una letra. Ajá. Que todavía no tiene música. Pero no. No ha salido mucho, es un tiempo raro también, por eso esto que te decía de que hay mucha gente en mi casa siempre, porque nadie va a la escuela. Claro, ay, claro. Viste, está como la cuestión muy madre y yo tampoco salgo, así que bueno, pero bueno, son cosas que pasan. Seguramente irá a ser masa madre de próximas composiciones en otro momento, ¿no? Todas esas vivencias. Sí. Yo creo que este año va a ser así como, sí, totalmente. Sí, va a ser también es como una, como decir, viste que a veces es como tener una idea y ponerse a trabajar en esa idea, y a veces, como te decía antes, las cosas vienen sola y solo hay que estar atento y dispuesto a canalizar eso que viene. Sí. ¿Viste? A mí me funcionan así las dos, los dos momentos, digamos. Uh-huh. Así que bueno, hay que esperar, ya llegarán. Bueno, por lo pronto ahora ya vamos llegando hacia el final, pero antes queremos escuchar Los rescoldos de mi vida. Si querés, después nos contás así a qué hace referencia. Esto, dale, ¿qué rescoldos? Dale, dale. Enloquecer la llama con la fuerza del deseo. Penas, sueños confusos, huecas, verdades de acero. La piel como cuero seco que lo transmute el fuego. Queme lo que fui cuando ilumine el monte, monte en el que me perdí. Fogata noche herida, amanecer de cenizas, nada será igual al ver los rescoldos de mi vida. Para que el fuego mate esa memoria que seca. Dolores sin esperanza, palabras que lleva el viento, senda oscura sin destino, que lo destruya el fuego. Para iluminar la noche, encendí esta chacarera. Fogata noche herida, amanecer de cenizas, nada será igual al ver los rescoldos de mi vida. Bien, acabamos de escuchar entonces la chacarera, ¿no? De los rescoldos de mi vida. Y exactamente se refería a... ¿Qué? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, está bueno que hayan elegido esas dos, porque Los Rescoldos es una canción que trabajé con Luciana. Ah, mirá, qué bueno. Era la idea de cantarle al fuego. Yo soy muy fanática del fuego, de hacer fuego, sentarme frente al fuego y disfrutar todo el proceso de lo que sucede cuando uno hace fuego. Lo que se escucha, lo que se huele, lo que se ve. Uf. A veces cuando estoy muy inspirada, el fuego me habla. Sí. Y bueno, esa vivencia yo la quería reflejar en esta canción. Lo que pasa es que cuando yo le cuento la idea a Luciana, después Luciana incorpora sus ideas, ¿no? Y claro, que a ella claro. Le mueve, y entonces surgen cosas así como que vuelan y toman otro viaje, qué sé yo. Los rescoldos de mi vida es muy, muy preciosa la poesía que escribió Luciana con un poco con esta idea de quemar lo viejo, de no, de todo lo que una experiencia, como conté recién, que te puede dar estar frente al fuego, pensándola como un ritual de, bueno, lo que fue hasta acá es todo esto y voy a quemar lo que ya no sirve, voy a tomar lo que sí quiero que continúe, ¿no? Uh-huh. Una transmutación, digamos, ¿no? Sí. Sí. Tal cual, esa es la palabra. Brenda, y llegando ahora al final, sí, nos gustaría que le contaras a la gente a dónde te pueden encontrar, si tenés algún lugar donde te puedan escuchar, algunas redes. Bueno, Hay algunos videitos de actuaciones, todavía no he podido grabar así bien, digamos, ¿no? Una grabación así bien linda. Pero bueno, hay videos de las actuaciones, hay algunos videos caseritos en mi canal de YouTube, Brenda Espinosa. A la página de Facebook la tengo media abandonadita, pero ahora la voy a reactivar. Si alguien te quiere escribir, te quiere preguntar algo, en el Face te encuentra como Brenda Espinosa. Sí. Bien, bien. Bueno, Brenda, un gustazo, muchísimas gracias. Bueno, antes de despedirme, yo quisiera agradecer especialmente lo que fue Compositoras, lo que es integrar, ¿no?, el colectivo este. Agradecerles a todas compositora y a la vida, ¿sí? por permitirme estar en este colectivo maravilloso y bueno, espero que el colectivo y el programa inspire así e invite a muchas otras mujeres que también tienen mucho para decir, para creer eso en sí mismas, como decíamos hoy, ¿no? Sí, y bueno, sí, sin duda a expresar. Buenísimo. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Brenda. Te mandamos un beso grande. Gracias, chicas. Bueno, adiós. Bueno, recién escuchaste Romance entre dos orillas de nuestra queridísima amiga Susana Radcliffe, que le mandamos un abrazote. Que sí, está aprovechamos. Sola pasando la pandemia en Buenos Aires. Te extrañamos, Susi. Mandanos un mensajito, Susana, contanos cómo estás allá. A ver. Bueno, y se viene el momento de lectura con Dora y Isela Russell. Thank you. hago inventario de tesoros. Tengo un vértigo de amor alucinado, un azul cautiverio enamorado y una isla feliz de donde vengo. El nombre de la dicha que retengo, el cielo nuevo, el cántico asombrado y el deseo de mis pies arrodillado. Al fin, en buen albergue me detengo. Fui la viajera que salió temprana, huésped de la sonrisa y la quimera, siempre en viaje, obstinado a la lejana orilla sin premura y sin espera. Renazco en resplandor cada mañana y soy dichosa y triste a mi manera. Este soneto pertenece a Dora Isela Russell, que nació el 15 de mayo de 1925 en Buenos Aires. En 1933 su familia se trasladó a la ciudad de Montevideo, donde creció y cursó estudios de escuela en el Liceo Elbio Fernández, y luego estudió literatura. Ejerció la docencia como profesora agregada. Fue colaboradora del Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios. Fue discípula y secretaria de la poetisa uruguaya Juana de Ibarburu. Su actividad como periodista la realizó con artículos publicados en el diario uruguayo El Día y en revistas intelectuales de América, España, Francia, Italia, Grecia y Egipto. Publicó 13 libros. Murió el 8 de noviembre de 1990. ¿Sabés qué estás escuchando? Compositoras en radio. Estás escuchando, ¿no es cierto? Por favor. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema de una sanjuanina, Ana Robles, pianista ella. Que ya hemos pasado otros temas, yo realmente estoy encantada con su música, la escucho siempre, así que vaya un saludo también para Ana, que no la conocemos, pero cuando se pase todo este tiempito, nos vamos a San Juan. Sí, a tomar vino también. Además, Lluvia, de Ana Robles. Estados que imágenes claras, sentimientos. casi nada, este hechizo de hierba mojada. Llévame lentamente por este sendero de pasto sediento. Compartimos ahora un nuevo pequeño micro sobre la visión de cada género en el colectivo Compositoras. En este caso, Floppa Zuckdorf, la voz entrerriana del jazz. Chao. Compositora, docente de la Facultad de Canto Popular de la UADER. Y va a sonar como base de su historia, digamos, Chaim Gan, una composición de Floppa con Mariano Loiacomo. ¿Qué es el jazz en mi vida? Bueno, estoy convencida de que el jazz no es toda la música que está en mi vida, claramente. Soy consciente de que no desarrollo esa música en mi lengua madre y sí estoy comenzando a desarrollar en mi lengua madre otras músicas que derivan de eso, ¿no? Derivan de la descendencia afroamericana que... africana. Que por lo menos acá tenemos. Una cosa que sí tomo del jazz para mi vida es la comunicación y la improvisación. Creo que ambas cosas, que significan lo mismo en muchos casos, son premisas que considero un montón a la hora de tocar, a la hora de hacer la música. El momento de la improvisación es... muchas veces el momento en que me conecto con el otro y me conozco con el otro, con la otra persona. Y eso me parece muy hermoso. Y me parece muy hermoso como premisa, ¿no? Que la música sea lo que nos comunique y lo que nos presente y lo que nos conecte. Eso me parece que es hermoso. Y eso sí forma parte de mi vida. 100%. Creo que la movida del jazz en Paraná está creciendo de a poquito. esta situación atípica de la pandemia ha frenado los cursos de muchas cosas. El año pasado, en 2019, comenzó a tomar vida un colectivo, un grupo de personas que se junta a hacer jazz, en su mayoría de veinteañeros, veinteañeras de 20 años y un poquito más. Y estas personas están con la guía de otros músicos, otras músicas conocidos y conocidas de Paraná, con trayectoria, con la ayuda de varias personas, están montando, yo creo que el encuentro más lindo, jazzísticamente hablando, que es el de la JAM. Y empezaron a sostenerse encuentros de improvisación en Paraná. Y eso me parece que es hermoso. Y bueno, brindo porque eso siga sucediendo. La verdad, sería muy lindo. En mi estadía, bueno, previa a mudarme, a irme de Paraná, intenté varias veces sostener ese espacio y no pude en la ciudad, por lo cual celebro que ahora otro grupo de personas puede hacerlo. Brindo porque eso se sostenga y que siga, que eso sea real. Something more from my body. precious divine energy. Trying to explain and being ashamed of what you think is wrong with me. No. Escuchaste Precious de Esperanza Spalding. Esperanza es una compositora, cantante, contrabajista, bajista estadounidense de jazz. Ganó el premio Grammy al artista revelación y fue la primera artista de jazz que recibió dicho reconocimiento. La verdad que la gurisa, porque es una pendeja. Pequeña. Es una pendeja, es genial. Búscala y escucha cosas que tiene. Hermosísimas. Disfrutala. Del jazz es como una de las nuevas voces y bueno, instrumentista además. Se viene Mujeres por el Mundo con Laza de Cela. Otra estadounidense. Compositoras por el Mundo. Laza de Cela. Mi corazón sufre y se llena de enojo. Solo una vez se nace, una vez es un hombre. Siempre. Eso es mi destino, vivir según su antojo. Si aún por breve el tiempo estuvieras a mi lado, envuelto en mi rebozo, suspenso en mi beso, dejando tu cuidado entre flores olvidadas. Aparece La Llorona, primer álbum escrito, compuesto e interpretado por una desconocida joven llamada Laza. Escapando a cualquier definición, el álbum evoca una América Latina a la vez real e imaginaria, fruto de la memoria de una infancia itinerante en el vaivén de los caminos de México y Estados Unidos. Su voz y su órbita prestados. Allá se hacen las cosas ondulando donde vida no, y así hacen las cosas ondulando donde vida no hay. El álbum conquistó Canadá y Francia antes de imponerse en muchos otros países, ganando numerosos premios, incluyendo un premio Juno y un Félix en Canadá, logrando vender más de 700.000 copias. J'arrive. Esa c'est ma vie. The Living Road, su segundo disco, le da a Lhasa un reconocimiento aún más impresionante. En todas partes conquista el corazón del público. Sus interpretaciones vibrantes y apasionantes la llevan por todo el mundo, de México a Estambul. Sus canciones figuran en la banda sonora de muchos films y programas de televisión, tales como The Sopranos, I Am Because We Are, el documental de Madonna, entre otros. Lhasa ha colaborado además con numerosos artistas. En 2005 fue proclamada Mejor Artista de las Américas en los World Music Awards de la BBC. En el 2009, Lhasa vuelve con un álbum que lleva por título simplemente Lhasa. Escrito y realizado por ella misma, grabado en cinta y casi por completo en vivo, este tercer álbum demuestra la madurez de su autora, compositora, intérprete y realizadora. La tensión que se prestan entre sí los músicos y la cantante es notoria en los sutiles cambios de intensidad y de tempo, imposibles de recrear en el mundo de los metrónomos y ordenadores. Grabado y realizado a la antigua manera, este álbum nos hace vivir una experiencia musical extraordinaria. Mija, quédate conmigo un rato. Espérame un momento y te desato, pero qué enredo te has puesto, muchachita. Qué amargos son los hechos que adivinas, qué oscura es la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro con tu mirada de nacida cerca de Gusto, hija de un profesor mexicano que dictaba clases en español en Nueva York y de la actriz y fotógrafa norteamericana Alexandra Karam, quien le puso el nombre de la capital del Tíbet, desde muy niña se acostumbró a la vida nómada. Viajó con su familia durante 8 años por el sur de Estados Unidos y el norte de México en un pequeño autobús escolar reconvertido, hasta radicarse finalmente en San Francisco. Un periodo repleto de arte, libros, cartas y mucha música, sin la influencia de la televisión, sin luz eléctrica ni agua corriente. Su banda sonora, Violeta Parra, Chavela Vargas, Billie Holiday, Amalia Rodríguez, María Callas, Nico, Mariam Pfeiffer, Tom Waits y Leonard Cohen. Estate quieta, a ti te buscará saeta, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. En 1992, con 19 años, decide mudarse a Montreal y conoce al músico Yves Desrosiers, ex guitarrista de Jean Leloup, con quien desarrolló un fructífero trabajo que desembocó en el álbum La Llorona en 1997. Bautizado a partir de la figura femenina de la mitología azteca que seducía a los hombres con cantos de sirena para luego matarlos. Es del puño algo cariñoso, y es de tu adiós un amor. Gracias a piezas como De Cara a la Pared, El Desierto, Por Eso Me Quedo, El Payanté, Floricanto o El Pájaro, este disco obtuvo varios premios y el inmediato reconocimiento de varios círculos de seguidores de la World Music. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, te vístate quieta, a ti te buscará saeta. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces la salud y a veces El año 2010 comenzó con una pésima noticia: la muerte de la magnífica Laza Di Sela. A los 37 años, un cáncer de seno acabó con la vida de una de las cantantes más auténticas y emotivas de nuestro tiempo. When my lifetime had just ended and my death had just begun, I told you I'd never leave you, but I knew this day would come. Give me blood for my blood wedding. I am ready to be born. I feel new, as if this body so closer now, the further in I go, I'm going in. Thank you. Recién escuchaste De Colores, de Yusimil López Bridón, más conocida como Yusa. Ella nació en La Habana, en Cuba. Es compositora, guitarrista y cantante. Y ese De Colores lo grabó acá en Argentina, en el sur. Mirá. Si pueden ver el video, está buenísimo. Y después de, bueno, de escuchar la Yusa, vamos a presentar nuestro micro por fuera del termo. Y esta vez, como te decíamos, también vamos a seguir hablando sobre el ecocidio, ¿no? El ecocidio continúa. Solo dos reuniones de la Comisión de Recursos Ambientales de la Cámara de Diputados hacia una probable pero lejana ley de protección de humedales. Solo dos reuniones e incontables quemas. El fuego sigue. Las cenizas nos lo recuerdan cotidianamente. Según el subsecretario de Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparuti, ya se incendiaron más de 100.000 hectáreas en pocos meses. Las compositoras seguimos trayendo esto a nuestra radio porque creemos que nuestras voces no deben callarse. Estamos siguiendo el tema por los medios digitales y las redes sociales, porque en la televisión parece que el problema no existiera. Así podemos contar hoy que el gobierno de Santa Fe solicitó la intervención de la Corte Suprema de la Nación por los incendios en las islas del Alto Delta del Paraná. En la presentación piden que se acumulen todas las causas abiertas en diferentes fueros y jurisdicciones en relación a la problemática, para que el litigio tenga una solución definitiva en el menor tiempo posible. Hace dos semanas se puso en marcha otro operativo con fuerzas federales y provinciales ante la gran cantidad de nuevos focos ígneos. Varias organizaciones no gubernamentales han presentado amparos colectivos. Hay denuncias penales por la quema ilegal y se han tomado indagatorias a los propietarios de terrenos donde se detectan incendios. Desde la expresión social se han realizado numerosas movilizaciones en forma de marcha, cruce del puente Rosario Victoria, bordeo de rutas, asambleas. Marchas y asambleas ciudadanas organizadas por un pueblo indignado, sorprendido de que desde febrero a agosto este flagelo no haya podido detenerse. Pero nada de esto hasta ahora, habiendo transcurrido 6 meses desde el inicio de los incendios, está dando resultados. Y una noticia llamativa y alarmante, una empresa ganadera rosarina presentó un proyecto en el Consejo Municipal de Victoria para realizar un loteo con fines turísticos en un campo autorizado actualmente para ganadería. Se trata de la empresa Carolina Sociedad Anónima, que ya hace 3 años había hecho el mismo intento ante la Municipalidad de Victoria y como no se trató su pedido, perdió estado parlamentario. Por eso ahora lo intentan nuevamente. En este momento de alta sensibilidad por el ecocidio contra una reserva de biodiversidad reconocida internacionalmente como parte de una saga de quemas hacia norte, sur, este y oeste, parece de ciencia ficción que a alguien se le ocurra lotear la zona. Este no es un pedido ingenuo. Sabemos que el turismo también daña la naturaleza. Y aunque la empresa Carolina Sociedad Anónima jura que de lotearse se normalizará la construcción para que no afecte los recursos de agua, sabemos que cualquier intrusión constructiva en estas áreas protegidas es destructora. Afortunadamente, los concejales de Victoria han afirmado que este nuevo pedido de Carolina Sociedad Anónima tampoco será considerado, no solo por el complejo contexto y el hartazgo por las quemas, sino también hasta que no se haga efectiva una ley de humedales. Según Sin Mordaza Digital, los ediles de Victoria han dicho que la presentación es inoportuna. Toca fibras sensibles en un lugar donde los bomberos todavía combaten múltiples focos de incendio. 19 incendios sofocados en las últimas 24 horas y 9 personas detenidas por sospecha de culpabilidad. Desde nuestro programa Compositoras en Radio decimos basta a la negligencia y acompañamos las acciones valientes de la ciudadanía para evitar que el ecocidio se olvide y oculte, pues los ecocidios son crímenes de lesa humanidad. Thank you. De una joven compositora jujeña, escuchaste La Equeca. Ella se llama Eugenia Moore. Estás escuchando Compositoras en Radio. Es un programa de la Casa Radio. Y nos podés encontrar, para poder investigar un poquito más sobre el colectivo, en Face. www.facebook.com/lascompositoras. En Instagram, compositoras.er. En YouTube, en el canal Las Compositoras. También nos podés encontrar en el canal de Compositoras en Radio, donde podés escuchar los programas de nosotras que no has escuchado. No creo que haya gente que se haya perdido tan bellos programas. Pero bueno, pero si te lo perdiste, vas al canal de Compositoras en Radio y ahí están subidos todos los programas que ya hemos hecho, que ya estamos en el décimo. Un montón, sí. Desde que empezamos, un montón. Además, los domingos tenés la programación completa que ahora te vamos a compartir. Pero los domingos a las 15 tenés Compositoras en Radio. Bueno, te queríamos contar un poquito que la grilla de Casa Radio, además de Compositoras en Radio, podemos encontrar La Casa en Casa, lunes a las 17. Recuperar Cultura y Patrimonio, eso es los martes a las 10. Los miércoles tenemos El Tiempo Está Después a las 16, Zona de Despegue a las 19:30, La Azotea a las 21. Y Costeros al Aire, jueves a las 21. Serafro, los sábados a las 12. También es súper interesante que toda la programación de Casa Radio en general son colectivos o son agrupaciones que están trabajando, así que también alguna agrupación o algún colectivo que quiera tener un espacio en la radio, se acerca o manda un mail o encuentre el Face de la casa. Queremos difundir un hermoso encuentro que está sucediendo. Se llama Entre Danzarte. Vamos a escuchar la invitación que nos hace Meilu. Pero antes quería hacerte una pregunta, Ana. A ver. ¿Cómo la llevas vos? ¿Mirás las cosas por streaming? ¿No mirás? ¿Cómo vas con eso? Muy poco, ¿no? No me he conectado mucho con la pantalla. Está complicado, está sí, complicado. Sí. ¿Querés mandarnos un mensaje a nuestras redes? A nuestras redes. Y nos contás cómo haces para comunicarte y para poder estar ahí con los artistas que están trabajando mucho, pero bueno, de una otra plataforma. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te la bancás, no te la bancás? ¿Escuchás, no escuchás? ¿Te parece? Escribinos al Face o al Instagram. Te juro que te contestamos. Aquí los dejamos con Melu. Buenas, buenas. ¿Cómo les va a las compositoras del amor? Espero que bien. Lo deseo así. Agradezco una vez más el espacio para contarles un poco que se viene realizando desde el 15 de agosto desde Paraná y por vía Instagram, un encuentro para bailarines de folclores que se llama Entre Danzarte. Esta es su cuarta edición y la primera que se da de manera virtual. Un encuentro que propone e invita a repensar nuestras prácticas como bailarines y maestros de danzas folclóricas argentinas, y a la vez que nos conozcamos, que nos invitemos, que nos compartamos entre artistas. Fue en una primera instancia pensado de manera local y se ha ido ampliando y bueno, en la circunstancia de tener que realizarlo de manera virtual amplía el panorama aún más. El 15 tuvimos la oportunidad de hablar con la maestra Silvia Cervini, de La Rioja, ex directora del Ballet Nacional, en una charla hermosa. El 22 estuvimos charlando con los hermanos Facundo y Ezequiel Pose, quienes fueran los pioneros en presentar en el Certámenes de Nuevos Valores de Cosquín una propuesta interpretada enteramente por una pareja de dos hombres. Y el próximo sábado 29 es el cierre y va a ser por partida doble. A las 18 horas vamos a estar hablando con Luis María de Arbe, que es un bailarín y maestro de la ciudad de Paraná, radicado en este momento en la ciudad de La Rioja desde hace ya 4 años. Integrante del taller del San Martín y de grupos locales de la ciudad de Paraná. Con él nos interesa navegar el área de la composición coreográfica y de propuestas escénicas, cómo, por qué, para qué, desde dónde, cómo poder canalizar una idea. Así que 18 horas estaremos charlando con él y a las 20 horas vamos a hacer nuestro cierre, como lo solemos hacer cuando es de manera presencial, con música en vivo. En esta oportunidad vamos a estar teniendo una guitarreada virtual con Lucho Quiñones, donde vamos a hablar también un poco de la música y les bailarines. Queda la invitación hecha, sábado, 18 horas. Por Instagram, nuestro perfil es @entredanzarte. Muchísimas gracias por el espacio y los esperamos a todos. Desde el acordeón, mientras la guitarra dibujaba acordes, poniendo en el alma de emoción. De pronto se escucha la voz de la raza que viene de siglos en el desabotar. planta y sin que se tira, nace altiva y firme como puñalada rosa el corazón. Zapucay del alma que siguió el camino, navegando el curso de ese Chimiray, seguirás latente entre los yerbales, manteniendo al vivo tu origen Nuestra amiga acordeonista Marcia Müller fue la que escuchaste. Un abrazazo a Marcia. Marcia fue una de las primeras compositoras que participó. Zapucay del alma. Un beso, Marcia. Y ahora, bueno, vamos con, ahora que sí nos ven, con una entrevista al artista visual Majo Álvarez. Grácil y torpe a veces como buena mujer, maga del tiempo. Los materiales vienen a tu creación y lo que tocas se convierte en arte. Ella murió sagradas veces, ella nació sagradas veces, porque si riegas bien las flores crecen. Más del tiempo resucitaste y lo que toca se convierte en arte. Ahora que estamos juntas. Manos que van, manos que vienen, ay, manos que no se contienen. Ahora que sí nos ven. Con el amor herido va de la. Mi nombre es María Jesús Álvarez, soy de Concordia, pero vivo en Paraná hace muchos años. Me dicen Maje y bueno, soy artista visual y docente. Y agradezco mucho a las compositoras de la radio por invitarme a contar un poco de lo que hago como mujer en el ámbito del arte, sobre una de las técnicas que utilizo, que es la retroproyección. Para quienes no conocen de qué se trata, es una técnica que se realiza con un aparato que se llama retroproyector, que antiguamente se utilizaba para proyectar filminas en conferencias o en clases. Y sobre ese aparato se realizan diferentes imágenes con distintos materiales que son proyectados en escenas. Esas imágenes por lo general van acompañando la puesta en escena de artistas, ya sea de música, de teatro, de narraciones, de danza, aéreos, ya que bueno, la técnica es muy versátil y a veces la intencionalidad es la creación de atmósferas, con imágenes, colores, y otras veces más figurativa y tiene una secuencialidad narrativa, que es lo que se conoce como cine a mano. Y bueno, desde mi lugar del retro, lo que más me vibra y me entusiasma para seguir con esto es ese diálogo que se genera entre los lenguajes, acompañando a artistas en la puesta en escena, ese diálogo hermoso que se produce junto al retro y que se complementa como un todo. Ya que si bien se produce en tiempo real, requiere todo un trabajo de ensayo y sincronización. Lo que más me mueve y me conmueve esta técnica es la magia que tiene lo analógico y los efectos que se suceden y el asombro que genera en el público cuando ven que es algo que se hace a mano y que se hace en el momento, sobre todo en estos tiempos en los que está todo tan mediado por la digitalización. Esta magia de las imágenes me lo enseñó Julieta Tabush de Neuquén, que de alguna manera es quien ha sembrado la semilla en Argentina. Puedo decir que mi trabajo ha estado marcado e incentivado por mujeres y rodeado de mujeres, ya que bueno, la primera persona que me incentivó para que yo muestre este trabajo que estábamos experimentando con mi compañera Desireda Richón, con la que he trabajado en retroproyección muchas veces, fue Eli Rosa, una amiga, en el año 2013, que a su vez fue a raíz de un homenaje a mujeres latinoamericanas que se hizo en la Biblioteca Popular con artistas mujeres, donde estaban, bueno, Ana Contreras, Silvina López, bueno, y muchas otras hermosas mujeres. Y a lo largo del recorrido he trabajado con en eventos o con artistas, muchas de las cuales han sido mujeres. Y esto de alguna manera va de la mano a que como sociedad estamos comenzando a visibilizar y a revalorizar el trabajo de aquellas mujeres que han aportado en el campo del arte y en general, ¿no? En el campo de la cultura y de las ciencias. Han trabajado fervorosamente con todos los impedimentos y las cargas sociales con las que han tenido que luchar, ¿no? en el pasado y también en el presente y también se ha comenzado a visibilizar otra historia, otras miradas y otras producciones culturales de otras minorías, ¿no? como ser las voces afroargentinas, de los pueblos originarios, diferente a esta cultura eurocéntrica tan marcada que tenemos en nuestro país, ¿no? Y bueno, en ese sentido es lo que como docente siempre trato de trabajar con la gurizada. Y de alguna manera también eso es lo que me genera esperanza de poder construir una sociedad más inclusiva, más cuidadosa y más amorosa. Thank you. escuchamos Aljibe, de una compositora que no te la puedes perder. Una entierriana paranaense. Analía Bosque. Aljibe pasaba. Aljibe pasaba. Después vamos a escuchar La Fuerza, de Melissa Budini y Paula Nader. Y con esto queremos darte un chao, hasta luego, hasta el próximo martes, y ojalá que puedas escribirnos y conectarte con Compositoras en Radio. Y que nos sigas acompañando. Buen fin de, buena semana, bueno, todo lo que venga. Buena vida. Abrazos. Adiós. Puedo habitar mi calabozo o renacer libre viajera. Puedo danzar con mis demonios o destruirlos en la hoguera. Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia. Mi sangre o preservar mi primavera. Puedo entregarme fatigada o desafiar a las tinieblas. Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza, no me temo, amaré. Okay.